tenga y que ella siga trabajando, ¿no? La Junta está convencida de que el Gobierno no intervendrá a las comunidades que incumplan el déficit. El Ejecutivo andaluz considera un brindis al sol la amenaza del ministro de Hacienda porque los mayores desfases se registrarán en las autonomías gobernadas por el Partido Popular y en la propia administración del Estado. Andalucía intentará cumplir el 1,5% exigido y en cualquier caso se quedará por debajo de la media de todas las comunidades. El vicepresidente Diego Valderas asegura que los mayores incumplimientos se van a registrar precisamente en las autonomías del Partido Popular. Entre cumplir con los ciudadanos, con la educación, con la salud, con la dependencia o pasarse unas décimas, uno se tiene que quedar siempre con cumplir con los ciudadanos frente a esas amenazas, es decir, que piden, yo diría, más sangría a una comunidad autónoma que ya no puede seguir haciéndola. Lo que habría que haber dado cuenta es de un reparto del déficit, elevando el mismo para nuestra comunidad autónoma, como ya lo siguió en su momento el gobierno de la Junta de Andalucía y la consejera de Hacienda. Y completamos con la información deportiva. Jesús Márquez. Ha comenzado la jornada 15ª en Primera División y además con presencia de un equipo andaluz, el mismo que terminó la anterior. El Sevilla no pudo pasar del empate en el Cornellat el Prat de Barcelona frente al Real Club Deportivo Español. Verdú adelantaba al equipo periquito a los 13 minutos de penalti. 11 minutos más tarde, Iván Rakitić, también de penalti, empataba el partido. A 6 minutos para el descanso, Muñiz Fernández expulsó a José Antonio Reyes en una acción para la polémica porque el colegiado autorizaba el lanzamiento de una falta a favor del Sevilla, una falta peligrosa. El colegiado, cuando el futbolista miraba el balón, le indicó que no lanzase, lo que propició el posterior lanzamiento y la expulsión del futbolista de Utrera. Esta expulsión enfadó al entrenador del Sevilla de esta manera. Estoy indignado. Es una falta de sensibilidad increíble. La falta de sensibilidad, dejar a un equipo con 10 jugadores como estaba jugando por esa circunstancia, ya lo demás se puede valorar. No entramos en eso. Y no digo que ha sido una actuación arbitral indignante, no, digo que estoy indignado, pero es distinto, porque yo estoy jugando al puesto de trabajo, ¿eh? Pero digo que estoy indignado. Y si uno pita. La segunda parte tuvo muy poco fútbol, muchas interrupciones, aunque también hubo dos goles. El de Simao para darle la ventaja al equipo de Javier Aguirre, que cuando acariciaba los tres primeros puntos, la primera victoria del técnico mexicano, llegaba el gol del empate de Álvaro Negredo en el tiempo de prolongación para nivelar la contienda. Este sábado además estaremos pendientes de 4 partidos. Especialmente nos interesa el de las 6 de la tarde en La Rosaleda, donde el Málaga Club de Fútbol va a recibir al Granada. Los dos equipos buscan objetivos distintos, aunque lo más importante para ambos es el de reencontrarse con la victoria. Además, a las 4, Real Sociedad Getafe, a las 8, Valladolid Real Madrid y a las 10, Osasuna Valencia. En segunda, a las 6 de la tarde, pendientes del Almería Lugo en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Y en cuanto a las temperaturas, tenemos 3 grados entre Vélez en la provincia de Granada, 9 en Úbeda en Jaén y 10 en Macael en Almería, 1 y 5. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95 408 1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. Málaga, Granada, Almería, Lugo y otros encuentros de Primera, Segunda División B y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 5 de la tarde en La Gran Jugada. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Comenzando nuestra nueva hora. Hola, buenas noches. Hola. Soy Lola. Desearía oír, por favor, Dans les ports de Amsterdam, de Jacques Brel. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a abrir un tiempo dedicado a parte de la mejor música francesa. ¿Qué le parece si de Jacques Brel escuchamos Ne me quitte pas? Es una de esas canciones maravillosas que han sabido

Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La la la la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Canciones bellísimas, con un idioma que le sucede igual que el italiano, que también conocía perfectamente Yves Montand. Parece que están diseñados para cantarle al amor. Yves Montand, nacido en octubre del 21 y muerto en 1991, un actor y cantante italo-francés que dejó la Toscana italiana junto a su familia huyendo de Mussolini y creciendo en Marsella. Hola, soy Miren, me aseguro que no se habrá dado tiempo a poner la canción que os pedí de John Lennon. ¿Cuál? De todas formas, si sí, podéis sí, poner de cerrar esas pequeñas cosas. Uh-huh. Muchas gracias, hasta luego. Es una canción bellísima y muy, muy breve. Esta es. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Hacen que lloremos cuando nadie nos ve. El maestro Serrat, aquellas pequeñas cosas. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, utilizando Facebook, ya saben, busquen a la carta en Canal Sur Radio, también @ a la carta en Twitter y nuestros dos teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. Buenas noches, Juan Antonio. Mire, quería pedirle a ver si me pusiera a poner la canción Romance de Valentía de Antonio Cortés y Corazón Loco, si puede ser. Y por favor, si me la pudiera poner un poquito temprano, porque es que luego no la oigo. No sé si es que me duermo o que no me da, o que todavía no me ha tocado el turno. Es posible. Muchísimas gracias. No te puedo comprender, corazón loco. Corazón loco con Antonio Cortés. No te puedo comprender, y ellas tampoco. Porque es imposible seguir con los dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón. Ay, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Difícil eso, ¿eh? Y no estar loco. Si no se está loco es para volverse loco. Y no estar loco. Un clásico, Corazón Loco. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y Antonio Cortés, ya saben, el que estábamos escuchando hace solo un momento. Hola, buenas tardes, soy Susana y quería pedir la de Pobre Volante, Caramelo. Ah, estupenda canción de un malagueño que está triunfando merecidamente en todo el país. Caramelo con Pablo Alborán, Canal Sur Radio. Esto sigue siendo A la Carta, la radio que hacen los oyentes. La música que ustedes quieren escuchar, la que quieren compartir con nosotros cada madrugada en el fin de semana. Toque de ternura y roza mis labios con dulzura y me derrito en su boca y sus ojillos me miran, me vuelvo loco por ella. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. poco a poco me desnuda sobre la arena. Sueño, sueño, sueño, sueño, sueño. ¿Verdad que te digan que sabes a caramelo? Caramelo con Pablo Alborán desde Málaga, desde la Costa del Sol. Alguien que ha sabido muy bien llegar al corazón de mucha gente con varios discos ya, son tres. El primero después lo reeditaba en tono acústico, arropado, apoyado por magníficos artistas, estupendos cantantes, ya convencidos de su valía. Y un nuevo disco que aparecía a final de 2012, que rápidamente se convertía en un nuevo éxito. Así son las cosas. La suerte hay que buscarla. Y él ha sabido cómo hacerlo. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Hola. Mira, soy María. A ver si me pudieras poner una canción de Joan Baez que se llama Donna, Donna. Venga, muchas gracias. Yo creo que es esta, ¿verdad? Joan Baez, una auténtica institución en la música desde hace mucho tiempo. Llega desde Nueva York. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna. To fly with, like the swallow, so proud and free. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna. Whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna. Donna, donna, donna. dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona. A la carta, con Juan Antonio Jurado. 900-844-643. Hola, Juan Antonio, de nuevo soy Lola. Esta vez me gustaría oír, por favor, la canción de Miguel Poveda, Alfileres de Colores. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues aquí la tienes, mi querida Lola. Gran su radio. Cuando el vuelo toca bote, pinta Verónica el trote del toro en el ruedo. Suena bien, ¿eh? Parece la maestra una academia de danza o un cortijo de... Cuando la rúa del toro pinta el traje grana y oro como ensartando un clavel. Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores, ole, ole, ole. Y uno le quiere, José, ay, que como mimbre canastero, se mece tu cuerpo entero, mientras que pasa el buré. Y el vuelo de tu muleta es el pecho de un poeta que quiere al cielo en bebé. Que bronce de la cultura de toro por la cintura y tu muñeca un chincel. Y en tu raza soñores hay alfileres de colores. Ole, ole, ole, ole, ole. No le quiere coser, que más, ay, no le quiere coser. Pinta Verónica el trote del toro en el reonde. Parece la maestra danza una academia de danza, un cortijo de... Y cuando con la aguja del toro va pintando grana y oro como saltando un clavel. Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No le quieren coser. Como un mimbre canastero se mece tu cuerpo entero mientras que pasa al bule. Se vuelve en tu muleta, es el verso de un poeta que quiera el cielo un bebé, que procede la cultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel. Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores. Oh, oh, oh, oh, no le quieren coser. Se mueve tu cuerpo entero mientras que pasa el buré. El vuelo de tu muleta es el verso de un poeta que le quiere al cielo el bebé. Procede la cultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel. Y en tus brazos soñadores alfileres de colores. Come on. Bienvenidos al espectáculo flamenco propuesto por Miguel Poveda y Diego Carrasco. Alfileres de colores, estupenda canción. Miguel Poveda, intérprete flamenco, de origen catalán pero de ascendencia murciana y manchega. Un hombre que ha ampliado incluso sus colaboraciones a otros terrenos del arte junto a otros artistas, en disciplinas diversas no necesariamente cercanas a la música o al flamenco que también conoces. Y bueno, tengo una responsabilidad, eso me llena de muchas responsabilidades y me da vértigo, por supuesto. Pero desde ahí, desde ese lado que me ha tocado vivir, por lo que sea, pues intentaré mostrarle al mundo que el flamenco es una música maravillosa, con una magnitud artística impresionante y demás. Pero no me gustaría verme solo, porque admiro a muchísima gente de mi generación y de los mayores y de gente que viene nueva. La voz de Miguel Poveda. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. 900-844-643. 954-46-7057. Sean los teléfonos de la carta. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hola, amigos de la carta. A ver si puedes poner o encontrar una canción de Miguel Ríos. Se llama Tras el Cristal. Es una canción muy romántica. Bueno, gracias por todo, amigo. Miguel Ríos de nuevo, en Canal Sur Radio. Alguien que no deja de demostrar nunca que los viejos y auténticos rockeros nunca mueren. Esto sí que es una gran canción. Sal fuera de ti, escucha cómo ruge el mar. Miguel Ríos, sal fuera de ti, es una belleza. Sal fuera de ti, escapa de tu soledad. Tal vez puedas romper el cristal que hay entre tú y los demás. Oh, alguien te quiere ayudar, pero te tienes que dar. Sal fuera de ti si quieres tu estrella encontrar. Sal fuera de ti. Hay cosas que te harán respirar. Anda, ponle vida a tus pies. Tus alas saben volar. Nadie te puede empujar. Pero usa tu voluntad. Vives maravillosa de usar las guitarras y la voz de Miguel Ríos. Increíble tema. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo hace que no la escuchaba? De verdad. Qué buena sorpresa. Qué buena lección. Qué buenos recuerdos. Miguel Ríos. Sal fuera de ti. Esto es Canal Sur Radio. Dos teléfonos y dos vías de acceso directo a nuestro programa a través de internet. Facebook, búsquenos a la carta en Canal Sur Radio y en Twitter, @-la-carta. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y los teléfonos ya lo saben, 900-844-643, 954-46-7057. Aquí la música la eligen ustedes. Hola Juan Antonio, soy María. Mira, esta noche te pido una canción de Cristian Castro que se llama, creo que es Lluvia de Estrella. Me imagino que tú sabrás cuál es. Y también otra, Esta Vida Loca. Que ahora mismo no me acuerdo quién la canta. Ahora mismito estoy perdida. Tengo un poquillo de sueño. Pues Esta Vida Loca y Están Lloviendo Estrellas. ¿Vale, mi alma? Un besito. Felicidades. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún ya sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojando el llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan ¿qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro y llegar. Con Cristian Castro, un intérprete mexicano, hijo de una de las actrices dedicadas a las series de televisión en Televisa, una de las cadenas de el país de México. Cristian Sáenz Castro, el mismo que debutó allá por 1992, Agua Nueva fue el nombre de ese primer disco, que además fue financiado, y es curioso, con el dinero que Cristian ganó tras vender su primer coche. El disco lo terminó junto a su amigo Alejandro Zapeda. Entonces, Cristian Castro tenía solo 17 años. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. La memoria, los recuerdos, las músicas de nuestros oyentes, una fuente inagotable cada madrugada en el fin de semana. Hay mucho más. Hola, mira, soy Virginia. Hola, a ver, Virginia, si me puedes poner la canción de Charles Aznavour, de Si triste Venecia. Gracias. De nada, vamos a ello. De nuevo, la música vuelve en francés con Venecia sin ti. No es en absoluto la primera vez que la escuchamos, y estoy absolutamente convencido de que tampoco será la última, ni mucho menos. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Tristeza y en ti no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. No estaría mal pedir a los reyes un viaje a Venecia, maravillosa ciudad y estupenda gran canción. Charles Aznavour, suave, cálido y elegante en todos, absolutamente todos sus movimientos. Esa fue la personalidad de un músico que se transformó en la sensación internacional, que cautivó con sus canciones al público desde los años 50 a los 60. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros oyentes, lo más preciado que tenemos. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Me llamo Tere y soy del Valle de la Almanzora, Almería. Me gustaría que me pusiera El agua del avellano de Antonio Molina. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, pues ahí nos quedamos, calmando la sed con El agua del avellano. La voz única del cantante y actor Antonio Molina. ¡Qué fresquita va ahí el agua del avellano! ¡El agua del avellano! ¡Que en Granada vendiendo voy! Thank you. fresquita no hay quien la pruebe. El agua de la Vidiano Fuente del Avellano, Antonio Molina, ahí es nada. La quería un oyente, pero ha habido muchos más que también querían disfrutar de esa canción. Buenas noches, soy Paco. Hola, Paco. Me gustaría escuchar una canción de Antonio Molina. Claro. Si puede ser, El agua del Avellano. Ahí estaba. Gracias. De nada, hombre. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Encarna y soy de Tíjola, Almería. Bonito. Me gustaría escuchar de Antonio Molina, El agua del Avellano, de Antonio Molina. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, también mucha gente quiere disfrutar, ¿por qué no?, de Frank Sinatra. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Mira, soy María Ángeles. Hola, María Ángeles. Y quisiera hacerte unas cuantas peticiones para que tú, cuando buenamente creas oportuno, las vayas poniendo. Vamos a ver. Mira, son las siguientes: Extraños en la noche, de Frank Sinatra. Uh-huh. Moon River. Ay, qué belleza. Y Bésame, de Rafael. Ajá. Bueno, pues de momento nada más. Muchísimas gracias, muy amable. Adiós. Encantadísimo de escucharte una vez más. Por cierto que había pedido un oyente de Rafael un villancico. A ver si lo podemos escuchar. Más oyentes que quieren escuchar a Frank Sinatra. Buenas noches, soy Charo, de Sevilla. Me gustaría escuchar a Frank Sinatra. O Nueva York, se lo digo en castellano porque no hay nada. ¿Sí? O a mi manera. Muchísimas gracias. De nada, vamos a Facebook porque a través de esta vía de comunicación también Marcelino Méndez quería escuchar a Frank Sinatra. Nos decía, ¿me puede poner Extraños en la noche, de Sinatra? Marcel, desde Vélez, Málaga. Hola, buenas noches. Soy Concha. Y me gustaría que esta noche, si puede ser, me pusieseis That Light de Frank Sinatra. Y si puede ser, pues también otra que también me gusta mucho, muchísimo, es My King of Town, que es esa. Yo quiero, es que no lo sé pronunciar, My King of Town, que es esa que dice Chicago, es, no sé nada de inglés. Bueno, pues nada, si me la ponéis bien y si no, si me habéis entendido. Muchas claro, gracias de todas maneras, poco, y buenas noches a todos. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. A glance away, a warm embracing dance away.

este sábado segunda jornada de huelga de los trabajadores de los paradores turísticos nacionales. El 60% de los 747 empleados de los 16 paradores de Andalucía han secundado este viernes la huelga contra el expediente de regulación de empleo presentado por la dirección. La empresa pública tiene 100 millones de deuda en toda España y prepara un ERE que en Andalucía supondrá el despido de 118 empleados y el cierre total del parador de Ayamonte, cuyos trabajadores están dispuestos a pelear, como explicaba Francisco Vázquez. Lo que tenemos es ganas de luchar por esto, no que esto se vaya de garete, ¿no? Que es lo que pretendemos. ¿No? El cierre total, lo que plantean es un cierre total, lo que han mandado en el comunicado. Pero bueno, ya ahora hay documentos por ahí en el cual nos dicen que no, que el cierre es parcial. Y que bueno, estamos con incertidumbre. Iberia dejará de...